eterna humildad. Dice, hijos de la tierra, bendiciones para mis hermanas y mis hermanos. Voy. Personalidad que te hacía destacar.